padres queridos, cuánto han sufrido por mí. Pobrecita de mi madre, varios consejos me dio. Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me echó. Ya no llores, madrecita, yo sé que te hago sufrir. Déjame rifar mi suerte, voy buscando un porvenir. Que le prometí volver, pues yo sé que ella me espera, que Dios me ha de conceder. Quisiera ser cual las aves, de un solo vuelo cruzar esos valles y montañas y a mis querencias llegar. Virgencita milagrosa, piensa en mi padecer. De rodillas iré a verte, si me